Pues aquí estamos otra semana más en los sótanos de Radio Almaina, la Onda Libre de Granada, emitiendo la revuelta juvenil en Mongolia, con un programa que vamos a tener esta semana de música, como siempre, de contracultura, pero también de cine, porque esta semana nos vamos con todo el cine negro de los 70, ese cine que muchos han dado a llamar, bueno, pues un poco de serie B, pero que desde luego rompió muchísimos marcos sobre, bueno, cómo ver al nuevo hombre negro después del Black Power. Vamos a hablar de todo el tema de la Black Exploitation. Así que bueno, el programa de esta semana, pues mucho cine, mucha música, y va a pasar por aquí gente como James Brown, Curtis Mayfield, vamos a poner a Roy Ayers, Isaac Hayes. Bueno, la música de esta semana va a ser todo un capricho para aquellos que nos gusta el rollo de la música negra, pero además va a ser un programa también muy, muy, muy bizarro. Vamos a hablar de detectives, vamos a hablar de bajos fondos, vamos a hablar de que, bueno, después de Black Power, pues la forma de ver al hombre negro fue completamente diferente. Ya no era ese hombre servil y obediente, también podía ser malo. Y así que se originó esta contracultura muy audiovisual, la Black Exploitation, en la que, bueno, pues se reinterpretaban todos los roles del hombre negro. Y vamos a empezar con una canción que, bueno, os va a encantar, de un tipo impresionante dentro del mundillo de la música negra, que es Quincy Jones. Así que vamos a empezar este programa de música, cine y contracultura con este Take Care Me, Mr. Tips de Quincy Jones. We'll be right back. Bueno, pues hoy teníamos el Call Me Mr. Tips, una de las primeras películas del movimiento de la Black Exploitation, que tuvo, pues, como la mayor parte de las películas de este movimiento contracultural, de esta nueva cultura negra, pues una banda sonora estupenda. En este caso, la banda sonora está firmada por Quincy Jones, uno de los mejores compositores en la historia de la música negra. Bueno, realmente es un tipo que tiene unos discos brutales, especialmente dentro de lo que se refiere el mundillo del soul. Y bueno, pues en el 70 pues hizo la banda sonora para esta que muchos críticos de cine consideran la primera película del movimiento de la Black Exploitation, Take All Mr. Tips. Por cierto, una película que fue muy simbólica, no solamente por ser una de las primeras, sino porque el actor Sidney Poitier, pues uno de los que posteriormente fueron unos actores básicos dentro de este movimiento, pues fue el primer afroamericano en ganar el Oscar en 1963. Y bueno, para los que también seáis un poco más frikis, Martin Landau sale como secundario en la película. Bueno, y vamos a ir con otro tema básico también dentro de lo que es el movimiento de la Black Exploitation, y cuando termine vamos a meternos con manos en la masa a explicar qué fue este movimiento contracultural muy controvertido, la verdad es que tremendamente controvertido, porque recibió también muchísimas críticas por parte de la comunidad negra por la imagen que transmitía de la propia comunidad negra, pero al fin y al cabo muy interesante porque sirvió para reinterpretar muchísimos roles y para reconfigurar muchísimo la identidad del pueblo negro dentro de los Estados Unidos. Ahora vamos a irnos con una canción que, bueno, pues a muchos incluso os va a sonar famosísima, fue ganadora de un Oscar. Nos vamos con Shaft. Danger all about. Right on. in his cat Shaft is a bad mother. I'm talking about Shaft. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. Pues ahí teníamos uno de los temas básicos de una de las películas básicas de movimiento de la Black Exploitation, Shaft, una película de 1971 que, bueno, en 1972 ganó el Oscar con esta canción a la mejor canción original. Y bueno, pues otra vez hablando de hitos del pueblo negro dentro de la historia de los Estados Unidos, fue el primer negro, Isaac Hayes, en ganar pues esta estatuilla, la del Oscar, dentro del marco de mejor canción. Parecía que ya Hollywood, ya cuando empezaba en los 70, no le quedaba más remedio que decir sí, la música negra lo está petando, la música negra es importantísima y esto hay que reconocerlo. Y bueno, en aquel momento pues estaban haciendo estos temas muy souleros, pero también con una sonoridad también bastante funky, un poco de soul funk, que queda muy recogida dentro de este tema mítico, Shaft. Bueno, pues una película que narra las aventuras de un detective negro metido dentro de asuntos bastante turbios. Pero claro, esto es muy interesante, ¿no? Es decir, un detective negro. El negro ya no tiene por qué ser ese sujeto servil, el negro ya no tiene por qué ser ese sujeto obediente, el negro también puede ser una persona, bueno, un sujeto que tiene poder, que puede cambiar las cosas, que puede ser incluso malo. Es decir, ya puede, se le ve, o por lo menos estas películas empiezan a mostrarlo como un ser completamente autónomo a lo que era la cultura blanca, que siempre tuvo subordinado al pueblo negro dentro de la historia de los Estados Unidos. Bueno, y vamos a ir ahora con una tercera pista, también de Isaac Hayes. Y bueno, esto, la verdad es que la película a la cual pertenece esta canción es Track Turner. Y bueno, la verdad es que esta sí que os recomendamos que la busquéis por los sitios de internet donde os podéis bajar las cosas de maneras más o menos legales, porque realmente merece la pena ver este Track Turner de Isaac Hayes. We'll be right back. Bueno, pues ahí teníamos la banda sonora de Track Turner, de Isaac Hayes. Isaac Hayes, que aparte de ser un magnífico compositor y cantante, también fue un magnífico actor de películas de la Black Exploitation, bueno, un movimiento con el cual él estuvo muy comprometido, y en esta, en Track Turner, pues se encarna a un camionero en busca de venganza. La verdad es que son películas que desde el punto de vista de la trama pues son un poco freaks, lo que la gente ha dado a llamar un poco serie B. Son muy excesivas, las tramas a veces están muy marcadas por la violencia, por el sexo, por los bajos instintos, por la vida de barrio. Es un poco el macarrismo. Digamos que para llevarlo un poco a lo que podrían ser términos ibéricos, términos hispanos, es un poco como el movimiento del cine kinky que se dio en los 70, principios de los 80, dentro del cine español. Salvando a la distancia, es claro, porque obviamente la Black Exploitation cuenta con unas bandas sonoras que son muy, muy bailables, aunque ojo que nadie le haga ascos a la autenticidad de los chichos. Pero bueno, lo cierto es que, en última instancia, la Black Exploitation fue algo que no era totalmente nuevo. Es decir, en última instancia, bebía de toda la cultura pulp. La subcultura pulp, bueno, pues es algo que estaba presente desde los años 30, a partir de fanzines, de cómics, de multitud de soportes. Y era toda esa subcultura un poco bizarra, en la cual pues las tramas eran, bueno, tramas que tiraban mucho de bajos instintos, de tema policíaco, de tema sexual, pero también en todo ese mundo de la cultura underground podías ver cómo se representaban personajes que en la cultura oficial no aparecían. Por ejemplo, la cultura pulp era muy fácil pues encontrarte, por ejemplo, historias que tenían que ver con lesbianas o que tenían que ver con, bueno, con desheredados o con gente que estaba fuera de la sociedad. Digamos que la cultura pulp fue una subcultura que sí, vale, muy bizarra, porque las historias son muy, muy freaks y la manera de tratarlo, y bueno, si buscáis un poco en internet y veis ilustraciones os vais a dar cuenta de todo esto, pero en última instancia es una subcultura que dio cabida a una gran cantidad de identidades étnicas, políticas, sexuales, que estaban fuera de la cultura oficial. Y entonces en ese magma, un poco underground, se fue forjando una contracultura bastante, bastante interesante, que reflejaba todo aquello que no salía en los medios de comunicación, en los medios culturales convencionales. Y bueno, lo que vamos a hablar después es cómo todo eso se encuentra con la cultura del Black Power, y todo eso mezclado con el Black Power da origen a la polémica Black Exploitation. Pero antes de hablar de eso, pues nos vamos a ir con un tema de un tipo mítico. Además, este tío es realmente bueno, Roy Ayers, un vibracionista que venía del mundo del jazz, pero que en los 70 también colaboró con las bandas sonoras de la Black Exploitation, especialmente con la película Coffee is the Color. Así que vamos a ir con la banda sonora de Coffee is the Color a cargo de Roy Ayers. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos a Roy Ayers. Muy bueno, ¿eh? Además, este tipo viene del mundo del jazz y, ojo, realmente tiene unas grabaciones buenísimas durante los años 60-70, una auténtica maravilla. Un tipo muy particular, un vibracionista, el mago del xilófono, el Jimi Hendrix del xilófono. Ahí lo teníamos, Roy Ayers. Bueno, pues antes estábamos hablando de lo que era la subcultura pulp, ¿no? Donde cabía todo un poco lo que la gente ha llamado con esa etiqueta tan abierta que es underground o contracultura, pero bueno, donde cabían multitud de identidades y multitud de tramas que no eran recogidas dentro de la cultura bien pensante, protestante, blanca, oficial de los Estados Unidos de los años 30, 40, 50. ¿Y qué ocurre? Durante los años 60 se desarrolló el poder negro. El pueblo negro en Norteamérica dijo, ya está bien, es decir, ya hace décadas que se ha firmado el acta de emancipación, ya no somos esclavos, pero aquí en la práctica seguimos siendo ciudadanos de segunda, seguimos estando completamente discriminados, viviendo la marginalidad, y cuando levantamos un poquito la voz nos echan los perros y la policía se viene encima de nosotros. Así que durante los 60 pues fue evolucionando lo que se llamó el poder negro, el Black Power, el pueblo negro norteamericano luchando por sus derechos y en muchos casos incluso por su independencia. Eso era lo que querían un poco los panteras negras, ¿no? Pero bueno, de eso lo dedicaremos un poco, lo dedicaremos otra vez, le dedicaremos un programa entero a ello, ¿no? Esa tesis que tenían los panteras negras de que el pueblo negro era un pueblo colonizado, era el único caso de una colonia dentro de los propios términos geográficos del país que lo tenía colonizado, ¿no? El pueblo negro, un pueblo colonizado dentro de los propios Estados Unidos. Pero bueno, el tema es que los negros pues empezaron a reclamar sus derechos y de tener esa idea de que el negro tenía que ser servil, de que era un ciudadano que estaba ahí en segunda, siempre obedeciendo al blanco, pues los negros, y bueno, pues un poco querer integrarse en la sociedad, los negros quisieron configurar una identidad paralela y reclamar la identidad de negra como algo a tener, bueno, pues a estar orgulloso de hecho. Por ejemplo, es una cosa muy curiosa es el peinado. Durante los 50 los negros intentaban alisarse el cabello para intentar parecerse a los blancos, en el sentido de tener el cabello liso. Y durante los 60 con el Black Power y cuando surge todo el tema del soul y del funk y la música que reivindica la identidad negra, los negros lo que hacen es encresparse aún más el cabello, es decir, ponérselo en plan a lo afro diciendo, no, mira, yo soy negro, tengo el pelo encrespado, mola y estoy orgulloso de mi identidad. Y bueno, esto de hecho hay un montón de canciones del soul que lo recogieron y del funk. Por ejemplo, el famoso grito de James Brown, lo de soy negro, estoy orgulloso, dilo alto. Bueno, el tema es que había un orgullo muy grande, ¿no? Es decir, por ser negro. Hay un momento en que los negros empiezan a ver que su identidad étnica no es algo de lo cual avergonzarse, sino algo de lo cual sentirse orgulloso. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ahí, con el poder negro, pues surgen otras maneras de expresarse culturalmente. Y cuando la subcultura pulp se une con esto que hemos estado explicando, con ese orgullo del poder negro, entonces es cuando surge la Black Exploitation. Pero eso lo vamos a desarrollar un poquito más después de escuchar, bueno, pues estábamos hablando ahora de lo que es el orgullo negro y vamos, ¿quién es más negro que James Brown? Así que vamos. Ahora tocaba pinchar a James Brown, pues con este tema que hizo para la banda sonora de Black Caesar, bueno, este Down and Out in New York City. Hey man, like you know. Got the bad cats in the bad hats. Bueno, pues ahí teníamos a James Brown. ¿Quién puede haber más negro que James Brown? Pues yo creo que nadie. Menuda forma de moverse y menudo ritmo. Bueno, impresionante la discografía y el dominio de la escena que tenía este hombre, James Brown. Que bueno, pues ahí ya veis que también tuvo su relación con la Black Exploitation, componiendo la banda sonora de la película Black Caesar. Bueno, pues antes estábamos hablando de la subcultura pulp, estábamos hablando del poder negro, y cuando estas dos corrientes se encuentran, pues ¿qué pasa? Que de repente empiezan a aparecer un montón de historias. Bueno, pues historias de barrio, historias de gueto, historias donde hay mucho sexo, donde hay mucha violencia, donde hay mucha droga, pero donde los personajes son negros. Entonces ahí se empieza a dar la vuelta a esa identidad que se habían creado, que tenía Estados Unidos respecto a los negros. Mucha gente pensaba, no, el negro es bueno, es sumiso, es decir, el negro es tonto. Si el negro es bueno, el negro es sumiso, es tanto como decir, no, sí, bueno, yo reconozco que el negro tiene sus derechos y tal, pero el negro es un atontao que no puede estar al nivel del hombre blanco, que no puede emprender, que no puede ser, incluso en última instancia no puede ser malo, no tiene malicia, es que es tonto, es como un bebé. Y entonces, curiosamente, la Black Exploitation lo que hizo, al unir todas esas tramas cargadas de sexo, droga, violencia, vida de barrio, con la identidad negra, fue dar a entender que no. Que ojo, que esa identidad que se había dado en Estados Unidos al pueblo negro, siempre subordinado, siempre sumiso, siempre obediente, que eso no correspondía con la realidad. Y que el negro también podría ser un tío duro, que el negro también podía ser un detective, que el negro también podía ser un matón, que el negro también incluso podía ser un capo de la mafia. Pero claro, obviamente todo esto es tremendamente polémico. Es decir, tienes a gente muy comprometida como el reverendo Martin Luther King, o en un sentido más agresivo, en un sentido más de izquierda, tienes a los Panteras Negras intentando la construcción moral y edificante del pueblo negro, y luego de repente tienes la Black Exploitation pues ensalzando a estos un poco casi macarras o chulos de barrio. Entonces, claro, ¿dónde está la parte positiva? Bueno, pues de la parte positiva yo creo que evidentemente hemos hablado ahora. Es decir, de que aunque sean macarras, sean chulos de barrio, aunque desde luego el ejemplo que se esté dando en estas películas a nivel moral sea execrable, porque lo que se está narrando son las aventuras de gente que pertenece a los bajos fondos y que encima están orgullosos de llevar una vida bastante inmoral, bueno, pues obviamente eso, indirectamente, el lado positivo que tiene es que muestra que el pueblo negro, que el negro, pues también tiene capacidad de hacer esas cosas, que también tiene capacidad de ser libre, ser independiente, de tomar sus propias decisiones, incluso de tomar malas decisiones, que no es ese ser tonto subordinado. Esto obviamente provocó muchísimas críticas al movimiento de la Black Exploitation por parte del movimiento de los derechos civiles, por parte del movimiento de los afroamericanos. Bueno, y estas críticas pues las comentaremos después. Pero esa fue un poco la parte positiva, ¿no? Que esta contracultura reinventó la imagen del negro ante la sociedad norteamericana. Reinventó esta imagen y la desgajó un poco de esa imagen sumisa, siempre que tenía que estar dependiendo de algo, de alguien. Bueno, ahí, desde luego, supuso una ruptura. Bueno, y antes de explicar las críticas que recibió la Blaxploitation por parte del Poder Negro, vamos a ir con un temazo, que es el Pusherman de Curtis Mayfield, que precisamente pues ilustra un poco lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Porque Pusherman pues significa, pues eso, camello. Y es que lo sacamos de la banda sonora de una de las películas básicas dentro de la Blaxploitation, que es pues Superfly. Desde luego una película que es digna de ver, aunque sea solamente por la estética, porque de luego el coche, las ropas que lleva el colega son impresionantes, y también por la banda sonora de Curtis Mayfield, que marcó, bueno, marcó todo un hito dentro de la música negra de los años 70. Así que vamos con este Pusherman de Curtis Mayfield. Something better than me. pues vaya temazos. Aquí teníamos este Pusher Man de Curtis Mayfield, bueno, perteneciente a la banda sonora de Superfly. Curtis Mayfield hizo toda la banda sonora, se marcó pues de luego un discazo que es estupendo. Esto es del 71 por ahí, creemos que es 71-72, y bueno, estaba ahí todavía, él venía del soul, pero ya hay una sonoridad un poco funky en algunos temas. Bueno, una auténtica maravilla esta música negra de principios de los 70. Bueno, estábamos explicando antes que, bueno, pues dentro de la propia comunidad negra la Black Exploitation fue algo bastante polémico, ¿no? Porque claro, cambió completamente la manera de concebir la identidad del hombre negro. El hombre negro ya dejaba de ser subsidiario, dejaba de ser tonto. Pero claro, se ensalzaban unos modelos que para la comunidad negra también eran un poco peliagudos, porque en última instancia se ensalzaba lo que muchos dirigentes de la comunidad negra querían ocultar o no querían ver. Y es que dentro de los guetos pues también había tráfico de drogas, también había violencia y también existían estos chulos, estos macarras, estos ampones. Entonces, claro, hubo una gran polémica dentro del Black Power a la hora de decir la Black Exploitation está sacando a la luz una realidad que es incómoda, una realidad que es mejor que no existiera. Y hombre, en cierta medida, pues es cierto. Porque obviamente en algunas películas la verdad es que ya se pasan un poco y realmente hay un ensalzamiento de figuras que desde el punto de vista político, moral, pues dices, sí, mola la música, mola la estética, pero el tío es un macarra y es un capullo, las cosas como son. Entonces esto provocó muchas críticas y de hecho el propio nombre de Black Exploitation es una crítica a este movimiento cinematográfico. Es decir, no recordamos ahora, pero fue un militante de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, el que, bueno, pues empezó a criticar a estas películas por esto que estábamos comentando ahora y las aplicó el término de Black Exploitation como explotación de lo negro, ¿sabes? Es decir, como explotación de lo que es simplemente lo más folclórico, lo más visual, lo más degradante para hacer negocio con ello, ¿bien? Y a partir de ahí pues se originó el término de Black Exploitation. Quedó para todo el movimiento, como forma de designar a ese movimiento cinematográfico, pues el término que se inventó pues un poco para criticarlo, pero ojo, desde la propia comunidad negra. Bueno, y luego seguiremos un poquito también con esto y también hablaremos un poquito del legado y eso. Pero antes vamos a pinchar algo que, bueno, nos vamos a salir un poco. Hemos puesto mucho soul, estamos poniendo unos temazos de auténtica música negra de los 70 y vamos a calzarnos entre medias un blues. ¿Y por qué nos vamos a calzar entre medias un blues del mismísimo Muddy Waters? Bueno, porque Muddy Waters compuso tres temas para una película de la Black Exploitation que se llama Mandingo. A los resistentes del onanismo adolescente, Mandingo seguramente les sonará por ser el nombre artístico, por decirlo de alguna manera, que tenía, bueno, pues el actor porno que ha tenido el pene medido, constatado, más grande. Una auténtica barbaridad. Suponemos que desde luego este hombre pues no pudo nunca desarrollar una vida sexual ni emocional normal, pero desde luego lo que sí que pudo hacer fue ganarse la vida con ese artilugio que medía, bueno, no sé, unos 40 centímetros, una auténtica barbaridad. Es casi como un monstruo de feria, como un monstruo de circo. Este actor tomó su nombre artístico de esta película Mandingo, que fue una película también muy polémica. ¿Por qué? Dentro de las películas de la Black Exploitation, quizá fue una de las que tuvo peor recepción dentro de la América Blanca. Porque la película no estaba ambientada en los 70, estaba ambientada en el siglo XIX en una plantación. Y entonces la película planteaba la relación amorosa entre una ama blanca y un esclavo negro. Entonces, claro, la película no solamente reventaba todos los esquemas de la esclavitud, sino que también reventaba muchísimos esquemas raciales. Digamos que entre polvo y polvo y enamoramiento y enamoramiento, la película reventaba demasiadas estructuras culturales sobre las cuales se había sentado la historia de los Estados Unidos. Una película realmente polémica que planteaba encima de la mesa de una manera bastante explícita, bueno, pues que ciertos impulsos humanos siempre rompen ciertas estructuras políticas. Y bueno, pues ahí en todo esto estaba Mandingo y estaba también Muddy Waters con este tema que es Born in This Time, bueno, pues un tema de blues que quizás se nos hace un poquito raro escuchar dentro de la Black Exploitation, que tiene tanto soul. To never be free. Born in this time to never be free. Wait on my time for freedom now. It's too far up ahead of me. Ain't all my feeling is all I ever own. Yeah, you know my feeling now is all I ever own. Well, you know our happiness is one thing I have never known. I don't understand, and I don't know who to blame. Well, I don't understand, and I don't know who to blame. Yeah, you know, I just keep on living. I just keep on living the same. I am so tired, but I can't take my rest. Yeah, you know, I'm so tired, but I can't take my rest. Yeah, you know, my back is so worn, and my hands feel like stone. Dear Lord in heaven, can you hear my lonesome cry? Oh, dear Lord in heaven, can you hear my lonesome prayer? Oh, save me from trouble, trouble and despair. I was born in this time to never be free. Well, I was born in this time to never be free. Well, you know my time for freedom, well, way up there, dear old me. Bueno, pues ahí teníamos a Muddy Waters. Se nos ha colado un blues en medio de tanto soul y de tanto funk. Y bueno, la verdad es que un poco la reflexión un poco ya más global que nos incita a lo que estábamos hablando antes de esta película de Mandingo es que, bueno, y lo estábamos comentando ahora según estábamos grabando el programa, es que lo cierto es que la cultura negra en los Estados Unidos pues es muy interesante a nivel político y a nivel cultural. Desde luego es inspirador la lucha política que tuvieron, cómo recuperaron su identidad, cómo empoderaron su identidad, se sintieron orgullosos de ello y a partir de ello reclamaron sus derechos de una manera muy, muy importante, muy directa. Pero lo cierto es que también tiene una lectura muy jodida, y es que el movimiento por la lucha de los derechos civiles pues adolece en gran parte de una visión también feminista, ¿no? Es decir, también es cierto que hay una visión muy, muy heteropatriarcal metida dentro del movimiento por la lucha de los derechos civiles del pueblo negro. Pero bueno, poco a poco, pues todas las luchas van evolucionando. Y bueno, pues lo que es cierto es que dentro de poco, de hecho, vamos a hacer un programa sobre música de mujeres negras dentro de la música negra de los años 60-70, y bueno, pues abordando desde una perspectiva un poco más feminista la música negra. Y bueno, veremos pues que es cierto, la música negra adolece de eso, es decir, de un machismo execrable, pero que bueno, también se le puede dar, también hubo ahí, como se decía antes, brotes verdes de un feminismo bastante esperanzador. Entonces, bueno, la película Mandingo, pues la verdad es que en ese sentido siempre es polémica tratarla, ¿no? Pero lo cierto es que la película rompió un montón de esquemas en ese sentido, porque claro, una historia de amor interracial e interclasista en una sociedad racista y esclavista. Bueno, y aparte, Muddy Waters poniendo la banda sonora, pues bueno, ¿qué más le puedes pedir a una película? Bueno, y vamos a ir ahora con un tema, vamos a volver al soul con un temazo, vamos a volver un poco al gueto, porque esta película, Across 110, bueno, no sé decirlo en inglés, A través de la calle número 110, bueno, pues es una película que ilustra bastante bien lo que era la vida en el Bronx, no, en Harlem durante los años 70 y todo el tema de las drogas. ¿Y quién puso la banda sonora para esto? Bueno, pues un hombre que estaba dentro del soul y que hizo discos que fueron una auténtica maravilla, como es el señor Bobby Womack. Y la pista que vamos a poner ahora, bueno, pues yo creo que a muchísimos os va a sonar porque es una auténtica maravilla. Vamos con A través de la calle número 110 de... Thank you. brother were fine, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. You bet. Across 110th Street, you can find it all in the street. Shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby. Across 110th Street, you can find it all. Bueno, pues ahí teníamos Bobby Womack, un auténtico temazo. Bueno, es que hoy es un poco difícil decir esto es un auténtico temazo, porque realmente con estas bandas sonoras, a los que nos gusta la música negra, todo lo que estamos poniendo hoy, pues para nosotros son temazos. Bueno, vamos a ver. Ya sabéis que somos un poco pesados, porque lo decimos en todos los programas, pero las radios libres, pues obviamente son libres, son autogestionadas, funcionamos como queremos, pero claro, hay ciertas cosas que hay que mantener. Así que bueno, si os metéis en la página web de Radio Almaina, que ya sabéis que siempre os animamos a ello, una página web que está bastante bien, bueno, pues ahí vais a ver una pestañita que es Apóyanos. Entonces Radio Almaina, bueno, pues hemos lanzado la campaña para los 100 socios que asegurarían la suficiencia económica, ya la tranquilidad para el contable de la radio, ¿no? Le haríais la vida un poco más cómoda. Así que bueno, ahí podéis informaros, es una campaña en la que podéis ser socios de Radio Almaina, la Onda Libre Granalina, desde tan solo 2 euros al mes, que esto, animaos, joder, es lo que os cuesta una caña, incluso en algunos sitios cobran más. Y bueno, pues apoyáis este proyecto de esta iniciativa de Ondas Libres, que aquí en Granada pues se llama Radio Almaina. Bueno, y después de esta típica cosa que siempre decimos en todos los programas y que algunos diréis, qué pesaos, y nosotros os diremos ya. Pero es que si estáis escuchando este programa es porque la radio está abierta. Y si la radio no tuviera financiación estaría chapada. Así que tú mismo, si quieres seguir escuchando esto, sé un poco consecuente. Pero bueno, después de haberos dado la chapa con la campaña de Apóyanos, de los 100 socios para Radio Almaina, la Onda Libre Granadina, pues vamos a seguir con nuestro programa sobre la Black Exploitation. Y bueno, ¿qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar un poco de una contradicción que se dio. Porque claro, estamos hablando de temáticas muy negras, estamos hablando de actores negros, de directores negros, de músicos negros. de actrices negras, Pam Grier, buenísima. Luego la recuperó Tarantino, muchos los conoceréis, le pondréis cara a esta mujer por ser la protagonista de Jackie Brown. Bueno, estamos hablando de cultura negra, pero en última instancia era una industria blanca. Muy pocas películas de la Black Exploitation se hicieron a través de industrias que fueran industrias de la comunidad negra. Entonces, bueno, esto realmente fue un poco duro para el Black Power, ¿no? Porque era una dualidad. Es decir, esto era parte del mensaje de la comunidad negra, esto era parte de su cultura, de su contracultura, pero estaba producido y estaba mercantilizado por una industria cinematográfica que era esencialmente blanca. Y bueno, esta es una de las críticas que se le pueden hacer a la Black Exploitation junto con lo que os comentábamos anteriormente, ¿no? Junto con el ensalzamiento de ciertos estereotipos que desde el punto de vista político ni son muy revolucionarios ni son especialmente edificantes. Bueno, con sus luces y con sus sombras. Pero ahí lo llevábamos. Bueno, y ahora vamos a ir con un grupo buenísimo de funky que son los Earth, Wind and Fire. Tierra, Viento y Fuego, uno de los grupos funky esenciales de los años 70 en la música negra, que le pusieron también música negra, música buenísima, a una película de la Black Exploitation. Y vamos a ir con este tema de ellos, que es el Come and Fit. Come on, Fit. Cruise with me. Trouble ain't no place to be. Come on, V. Do your thing. Come on, V. Do your thing. You all know Whitey's game. Come on, ladies. Come on, ride. Come on, legs. Come on, run. Guilty's what he say you done. Come on, knees. Don't be mean. Come on, knees. Don't be mean. Ain't first red you ever seen. Baby, don't cop out on me. Come on, baby, don't give in on me. Come on, V, cruise with me. Come on, legs. Come on, run. Come on, V, do your thing. Who put the bad mouth on me? Anyway, the way I pick him up and put him down. Bueno, pues ahí teníamos a los Earth, Wind and Fire, y ahí los seguimos teniendo, los hemos dejado un poco de colchón porque, pues la verdad es que nos va pillando un poco el tiempo. De hecho, os lo prometemos, que vamos a hacer segunda parte de la Black Exploitation dentro de unas semanas, porque aquí hay muchísimos temas que se han quedado en el tintero. Es que nos encantaría hablar de la trama de algunas películas que son realmente, bueno, pues son tramas que sí, que tienen mucho macarrismo, que tienen una estética muy ampulosa, que en principio dices, ¿pero qué es esto? Esto es como una película casi, pues eso, como os lo comentábamos antes, de cine kinky, pero que realmente tiene una lectura contracultural muy fuerte. Como el propio cine kinky lo tiene, ¿no? Si no habéis visto El Pico, pues ya la estáis viendo. Bueno, así que vamos a ir ya despidiendo el programa y nos vamos a ir en lo más alto. Nos vamos a ir con un tema de Marvin Gaye. Así que con Marvin Gaye despedimos la Revuelta Juvenil en Mongolia de esta semana aquí en Radio Almaina. Y bueno, pues hasta la próxima semana. Disfrutad de la música, de la contracultura y sed moderadamente buenos. We'll be right back.